de Nazaret ya se acerca y vendrá en una nube blanca. Vendrá con ángeles a su diestra, a la tierra en busca de nuestras almas. Entonces dirá, ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá de las estrellas. Y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y lamentarán las tribus de la tierra, porque el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Que da tiempo todavía para aquellos que no se han preparado. Cristo aún sigue llamando. Pecando, entonces dirás, ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá.